que acaban de presentar una novedosa prótesis para dejar de roncar. Ajá. Nosotros vinimos a buscar a la doctora Gabriela Gasparetti. ¿Es así, Gabriela? Mariela. No todo paciente que ronca tiene apneas. Lo más importante de todo esto es la apnea en sí, porque es la que genera una repercusión a nivel del organismo de la persona. Dentro de lo que genera un mal dormir, como puede ser dado por la apnea y en el paciente roncador, está, por ejemplo, el paciente que se duerme manejando. Ajá. Son pacientes que disminuyen su atención durante el día y también con disminución de la libido. Todo esto que estamos mencionando tiene mucho que ver y se puede mejorar muchísimo, mejorando la calidad del sueño. Después de los 40 años, un 40% de los pacientes son roncadores. Ah. De ellos, el mayor porcentaje es de varones, pero también hay un alto porcentaje de mujeres. Ahora, para las mujeres no roncamos, respiramos fuerte. Es otra cosa, claro. No, esto es otra cosa, queda un poco más fino. Y otra cosa, el paciente roncador viene acompañado por su esposa, mientras que la mujer que ronca viene sola. Sí, escucharon lo que dijo la doctora, ¿no? El roncador no es buen amador. No, dijo que se le iba la libido un poquito. Por eso ella lo acompaña y nos dejan solas cuando nosotras queremos hacer alguna cosa. No, sobre las sillas. Nos acompañamos a ellos porque, viste, no se cumple. Se nota una mejoría en la calidad de vida de la gente. El padre Daniel Cinieris, que es sacerdote del barrio Nuevo Alberdi. Algo que mide es la profusión de basura, la basura que va en bolsita. O sea, en el barrio hay mucha basura que viene porque la gente va a juntar y después selecciona. Uh-huh. Entonces queda también la basura de la basura. Pero en la zona donde yo estoy, justo en la capilla, hay un basurero, esos comunes que se ponen, y la gente se acostumbró a que ahí se podía poner basura, pero es un basural impresionante la cantidad. Entonces la basura a veces mide también que hay un nivel de consumo. Uh-huh. En ese sentido yo creo que ha habido un progreso, o sea, la gente consume más. La otra paradoja es que la basura todavía sigue siendo un espacio comercial y creo que lo va a ser cada vez más porque por ahí hay basura de más calidad, digamos, ¿no? Lo que se va a tratar mañana en el Senado es una primera parte de la ley que tiene que ver con la creación del INAMU, que sería un instituto análogo al del cine o el del teatro. Andrés Polaco Abramowski, titular de CUBIL, de Músicos Independientes de Rosario. Que se propone como para que el Estado también promueva la actividad musical en el sentido artístico y no solo como un entretenimiento, ¿no? Porque muchas veces solamente se habla de la música en tanto arte cuando se habla de la música clásica. Y la música también es un arte como son las otras, ¿no? Una forma de contar el mundo en el que se vive y de expresarlo. Muchas veces el hecho de tener que estar sometido exclusivamente a las reglas del mercado hace que esa capacidad de expresión, esa posibilidad de expresión se vea un poco mermada. Pero yo no fui el que le trajo la manzana vanila. No, es cierto. ¿Quién le trajo? ¿Usted manzanita era de no regalar manzanitas cuando iba a la escuela o a los docentes? Yo no, pero Nicolás Mas, el productor, aparentemente sí. Aparentemente sí, sí, iba con escuchando un cajón de manzana directamente. ni siquiera con una manzanita. Una para cada docente. Una para cada, para todo el plantel. Y dos o tres para la directora. Las cuatro, sí. Claro, sí, las sí más lustradas. Ojo que lo está mirando detrás del vidrio. Sí, no, basta. Si pues se va a enojar. Si eso no decirle al fachón a alguien. Pero no se va a enterar. ¿Cómo se llamaba la vecinal que presidía, la supuesta vecinal que presidía este muchacho que conducía un auto que llevaba a la concejala Huescan recorriendo unas tierras en Nuevo Alberdi? Bueno, Santiago Semino es el que manejaba junto con Laura Huescan y Laura Huescan sostiene que eres el presidente de la vecinal llamada Buchar. Ahí está, Hipólito Buchar. Hipólito Buchar es un corsario argentino, uno de los más conocidos. Del latín cursus, gracias Rondona, era el nombre que se concedía a los navegantes que, en virtud del permiso concedido por un gobierno, capturaban y saqueaban el tráfico mercante de las naciones enemigas de ese gobierno. Y ya. Era un pirata al final. Bueno. Pero dice que los de la vecinal tienen que ver más o menos con ese señor también. No. Que no fue azarosamente elegido el nombre Hipólito Buchara. Pero digo yo, ponerle Buchara a una vecina en una zona inundable, vea, la verdad que me parece una ironía fuera de lugar. ¿Qué quiere que le diga? Esta cuestión de la especulación inmobiliaria no es un fantasma, es un monstruo real. Es un monstruo real. Y tiene muchas armas y tiene mucho poder. El estrés conyugal, justamente, sí, afecta más a quienes, a los hombres, a las mujeres o a los recién casados. A los recién casados. A las mujeres. A las mujeres, efectivamente, sí. Bueno. Yo diría que los hombres son más, como decían en Colombia, importaculistas. Por eso le afecta menos. ¿Importaculistas? Sí, que todo le importa un culo.